Los trabajadores del Mides paran el día 10 por el cierre de los programas de políticas sociales, varios programas, como 10 programas que han cerrado en el último año y medio, programas de políticas sociales, y los que paran son los dos sindicatos, la Unión de Trabajadores del Mides y el Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines, que es el SUTIGA. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de los trabajadores del Mides, Lucía Labuonora. Lucía, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, gracias por recibirnos. No, por favor, es un placer. Bueno, contanos acerca de esta movilización y bueno, y todo lo que conocemos que han estado denunciando durante este año y medio también ustedes, ¿no? Bien, en realidad les contamos, nosotras con SUTIGA en realidad tenemos un vínculo muy cercano, es un sindicato que en realidad desarrolla muchos de los programas del Ministerio de Desarrollo Social que se hacen por convenio a través de las organizaciones de la sociedad civil, y nosotras que somos quienes somos contratadas de manera directa a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hace un año y medio que venimos como muy alertas en la situación, ya que han cerrado muchísimos programas del Ministerio de Desarrollo Social, y como el último granito, que es el décimo programa que se cierra, que es SOCAT, que está cerrando en este momento. Entonces decidimos como hacer una última gran manifestación, digamos, denunciando como todo esto. No es una última, sino la última del año, ¿no? Y de alguna manera lo que vamos a hacer es como velar simbólicamente las políticas sociales, ya que todas las más grandes, como Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, el programa de acompañamiento al egreso comunitario, la primera experiencia laboral, el programa Impulsa, canastas de servicios, servicios de abordaje familiar y cercanía, cerraron todos los ingresos a los dispositivos de cuidados, asistentes personales, los centros de día y la asistencia a la vejez, y ahora SOCAT, ya cerraron sus puertas. Eso significa, por un lado, muchos menos recursos en el territorio concretamente, o sea, nosotras atendiendo a la población cuando llega a solicitarnos cosas tenemos menos recursos concretos para ofrecerles, pero a la vez implica pérdidas de puestos de trabajo concretos, y quienes sí mantenemos nuestra fuente de trabajo estamos, implica reestructuraciones y estamos muy sobrecargadas y no tenemos posibilidad esto de brindar respuestas de calidad. Lucía, cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo, con prácticamente una cantidad de programas que mencionaste, en este año y medio, ¿cuántas fuentes de trabajo se perdieron? Y mira, por ejemplo, Uruguay Trabaja, estamos hablando de 450 fuentes de trabajo, SOCAT, estamos hablando entre 150 y 200 a lo largo de todo el territorio nacional. Sistema de cuidados ahora está por verse también, porque como hay cierres, entonces hay algunas que estamos negociando también la reconversión de alguna manera de esos perfiles de trabajadores y trabajadoras, pero realmente estamos ante una situación como muy compleja. Por otro lado, también todo esto implica menos horas de técnicos, porque hay algunos programas, por ejemplo Calle, que si bien no hay pérdida estricta de fuentes de trabajo, hay un tercio de horas menos de técnicos y técnicas. Entonces, en los refugios, a pesar de que hay muchas más personas concurriendo a los refugios, cuando llegas hay un tercio menos de personas para asistir a quienes allí duermen, digamos. Entonces, de alguna manera, tener más personas ahí, pero menos gente, ya sea para las actividades más socioeducativas y para trabajando en la promoción de derechos, pero también para asistir en la alimentación, en la ducha, a la hora de dormir. Entonces, después pasan algunos desbordes, como ya vimos durante este año, que son como muy complejos de manejar, ¿no? Entonces, pasa por todos lados, porque a veces es eso, son pérdidas de fuente de trabajo y calcularlas es muy grande, pero ahora vamos cerca de 700, por ejemplo, fuentes de trabajo ya perdidas. Y destinatarios de las políticas sociales, es decir, pueblo que recibe el trabajo de ustedes y de los programas sociales que se han perdido, ¿Tienen más o menos la cantidad de afectados? Y mira, de Uruguay trabaja, estamos hablando de 3.500 personas por año, de Jóvenes en Red también, de PAEC estamos hablando de 350 jóvenes más o menos también por año, canastas de lo que pasa es que son familias también a veces, sí. Pero estamos hablando de TAF, creo que eran 200 familias por año, lo cual son núcleos familiares grandes también. A veces son también servicios, ¿no? Por ejemplo, Socat atiende y realiza trámites en la ciudadanía, a la vez trabaja a nivel comunitario. Entonces, son muchas actividades que no necesariamente son cuerpo a cuerpo siempre, sino que muchas veces, que eso también se está perdiendo mucho, ¿no? Los SOCAT, por ejemplo, buena parte de lo que hacen es atención directa en la ciudadanía. Entonces viene alguien, tiene que iniciar un trámite en el MIDES, lo inicia a través del SOCAT y eso después sigue su curso, ¿no? Pero después sigue adelante. No tenemos muy claro cuántos trámites inician los SOCAT al año, pero seguro son muchísimos. Claro. Ahora, Lucía, si uno escucha lo que ustedes plantean, dice, bueno, pero el gobierno está diciendo que en realidad los programas no desaparecen, que se transforman. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bien, desde nuestra perspectiva, en realidad, los programas sin duda están, estos programas no existen más. Hay otras propuestas y lo que desde nuestra perspectiva, sin duda, las nuevas propuestas en realidad no tienen como los componentes completos que se necesita para que sean propiamente política social. Con esto nos referimos a que muchas veces son propuestas que desarrollan, para empezar, empresas privadas o organizaciones fantasmas que no tienen ninguna trayectoria. Hay mucha orientación a la tercerización y eso tiene muchos problemas de seguimiento y de rendición de cuentas. Lo estamos viendo muy claramente con el reparto de alimentos a las ollas populares. De hecho, la red de ollas populares, la coordinadora de ollas populares en realidad apoya esta iniciativa y se suma a la proclama justamente en esto, de que no es suficiente el servicio que el MIDES está brindando y que tienes obligación, porque en realidad lo que sucede es que no hay como controles, seguimiento ni calidad de las políticas públicas. Ahí la semana pasada veíamos a nuestro ministro anunciar en la prensa, por ejemplo, que algunas parte de la población del Ministerio de Desarrollo Social iba a tener cupos laborales en algunos supermercados, y que eso, como un logro, no le iba a insumir ningún tipo de recursos al Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Ahí lo que llama la atención es qué tipo de política pública es esa, si no tiene objetivos, no genera ningún tipo de gasto, y no, ¿qué es lo que compromete el Ministerio de Desarrollo Social ahí? ¿Y qué hay de desarrollo social para las personas? Por supuesto que estamos muy a favor de que la población del MIDES se reinserte laboralmente, una cosa muy buena, pero también sabemos que estas empresas muchas veces han sido quienes han expulsado a la población con la que nosotros trabajamos. Entonces, parte de las preguntas es, ¿qué hay de desarrollo social acá? ¿Cómo se monitorea esto? ¿Qué recursos pone el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Y cómo se promueve propiamente el desarrollo social y el resto de los derechos? Entonces, lo que vemos es que falta todo este componente como más de darle carne a la política social, ¿no? De promover el desarrollo social, de promover muchas veces otros derechos, porque acá la pata que hay no es solo la laboral para trabajar, hay muchas otras que requieren trabajo, y sobre todo la transparencia, cómo se van a asignar esos recursos públicos, quién va a acceder a esos cupos, por qué esas personas y no otras, cuáles son los criterios, y porque acá no nos olvidemos que es el Estado asignando recursos, ¿no? Y eso es muy importante no perderlo de vista, y es necesario tener criterios técnicos que le den cuerpo y que le den transparencia a este tipo de programas y políticas. Lucía, 30 segundos finales para que me cuentes qué es lo que piensan hacer el día 10. ¿Se van a concentrar allí en las puertas del ministerio y después se van a movilizar? La idea en realidad es una concentración. Nosotros hacemos un paro nacional, viene y hacemos en Montevideo una concentración entre la 1 y las 13 y hacemos un paro entre las 12 y las 15 para que las personas puedan volver a sus lugares de trabajo, que muchas veces no son en el centro de Montevideo. Ajá. Y luego en el interior del país vamos a estar colgando pancartas y cada localidad va a definir si puede o no realizar una manifestación en la puerta de la oficina territorial o venirse a Montevideo a acompañar. Y Sutiga va a parar creo que de 11 a 14. Perfecto. Pero la movilización es la misma, cada uno define el paro de acuerdo a sus necesidades laborales. Muy bien, Lucía Labuenora, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.